cuenta una bola y ningún strike. Otra vez está listo el pitcher. Otro lanzamiento, batazo largo por la derecha. La bola se va, se va, se va, se va, se va. Y allá va el cuadrangular de Andy Chávez por lo más profundo del center right. Lara 2, Magallanes 1. Bueno, ahí está rápidamente repostando el Magallanes. Andy Chávez, el hombre que comienza la ofensiva de los Navegantes. Maldonado viene a batear. Dale un palo, mijito. 143 de 14-2 para Maldonado con una carrera empujada. Patazo enorme por la izquierda. La bola se va, se va, se va, se va, se va. Por lo más profundo del jardín izquierdo, se va arriba el Magallanes, 4 carreras por 2. Bueno, hablábamos del oportunismo de Maldonado, de lo que ha sido su carrera en series de postemporada. Había estado apagado en esta serie frente a Cardenales de Lara, pero se trata de uno de los peloteros que ha traído el Magallanes hasta este séptimo juego de la final. Y aquí reapareció la fuerza de Maldonado para botársela a Raúl Rivero y explotar al abridor de Cardenales de Lara. Como CRCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 0 bolas, 2 strikes. Rivera aquí al menos a mover al hombre a tercera. Vamos a ver. Listo Pino. El envío. Va un batazo largo al centro. Retrocede Orlando. La bola en lo más profundo. Se va, se va, se va, se va. Juan Rivera por lo más profundo del jardín central. Navegantes del Magallanes 6, Cardenales de Lara 2. Y la brisa valenciana también tiene que ayudar al Magallanes. Claro, García. Que sí, claro que sí. Además, Rivera respondiendo a la confianza de Sojo. De lado, Richard Castillo. El envío, batazo enorme por la derecha. La bola se va, se va, se va, se va, se va. Cuadrangular del Panda Pablo Sandoval por lo más profundo del jardín derecho. Magallanes 9, Lara 5. Bueno, Jiménez tiene un par de ponches hoy. Le vamos a decir que el Magallanes en esta final tiene 12 jonrones. Jiménez conecta largo por la derecha. Esta también se va, se va, se va. Profundo del jardín derecho, 10 Magallanes, 5 Cardenales de Lara.